Me refiero a la marihuana medicinal. Oiga, yo no uso drogas. Pero, Homero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas. El loco. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. Vengo de lo más Además, bajo, te proporcionamos una pipa autorizada. Me levanté con las ganas de fume, de esa que pone loco y te entume. Sé que no tuve, pero tendré. Ando buscando, ya la encontré. La fama llega, la mota me eleva, pero con los pies donde la gente me lleva. Todo me da cuevas y me tira mucha mierda. Ando como loco, bam, bam, le va. Me la pela Simón, soy un grifo cabrón, mexicano chingón, con estilo tú no. Me juzgan de mamón, me conocen felón, mis carnales cuido, por ellos ando pelón. Pensando en mi barrio y aunque no visito, tengo el apoyo, lo que necesito, solo de envidia me cuida Diosito. Me miran cholo, cholo, cholo, tumbado, me miran cholo, me miran cholo, tumbado, me miran tumbado. Me miran cholo, cholo, cholo, tumbado, me miran cholo, me miran cholo, tumbado, me miran tumbado. Me miran cholo, cholo, cholo, tumbado, me miran cholo, me miran cholo, tumbado, me miran tumbado. Piso como quiero, soy de la esquina sin miedo a la calle, menos si ando bien grave. Siempre ando firme con los que ya saben, muchos me tiran, pocos no caben. Chale que me tiren, chale que me hablen, sigo con mi jale, aunque a ti te cale. Dale que sabes, si tiene modales, hablando se entiende y eso ya me sale. Me la pela Simón, soy un grifo cabrón, mexicano chingón, con estilo tú no. Me juzgan de mamón, me conocen felón, mis carnales cuido, por ellos ando pelón. Pensando en mi barrio y aunque no visito, tengo el apoyo, lo que necesito, solo de envidia me cuida Diosito. Me miran cholo, cholo, cholo, tumbado, me miran cholo, me miran cholo, tumbado, me miran tumbado. Me miran cholo, cholo, cholo, tumbado, me miran cholo, me miran cholo, tumbado, me miran tumbado. Me miran cholo, cholo, cholo, tumbado, me miran cholo, me miran cholo, tumbado, me miran tumbado. Conozco reales que ni siquiera se visten de cholos. Esos son mis carnales, güey. Conozco cholos que no son reales. Cada quien es quien quiere ser. No me viene a contar. Chale.